Buenos días, majestad. Buenos días, a vivir. Supongo que me llamáis para preguntarme por lo de mi nieto. Efectivamente, Froilán trabajando para una petrolera y al mismo tiempo en la cumbre del clima. ¿Cómo se come eso? Hombre, pero él está en la organización. No va a hacer ninguna ponencia. Y organizar sí que sabe. ¿Por ejemplo? Pues ya ha demostrado que es capaz de organizar unos pifocios a las puertas de las discotecas de pares muy señor mío. Hombre, pero mira, comparar una cosa con otra. Pues sí, porque en el fondo, mira, es lo mismo. Una vez que has demostrado que sabes organizar, pues desde una reyerta a un pollo en una iglesia con la patada aquella famosa que le dio a su prima. Me acuerdo, sí. Ese talento que es innato lo puedes usar ya para cualquier cosa. Ya, y esto de que Emiratos Árabes, una monarquía absolutista que vive de los hidrocarburos, que es lo que más produce calentamiento global, de repente se convierte en el gran anfitrión de la cumbre del clima. Pues lo mismo, ¿quién nos condujo a la democracia? Pues un falangista nombrado por un rey de una dinastía medieval que había sido designado por un dictador sanguinario. Es muy interesante su teoría, majestad. O sea, que la transición a las renovables, al mundo verde, la va a hacer una satrapía árabe contaminadora. No te quepa la menor duda. Bueno, ¿se está portando bien Froilán o no? Froilán tiene sus cosas, ¿eh? Como las tenemos todos. Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Me alegra la vida, porque es campechano como yo. Sí, sí. Sabes que le encantan las armas y anoche me dice, por ejemplo, Abu, estoy aprendiendo árabe. ¿Sabes cómo se dice disparar? Y pone la voz incluso de árabe. A ver. Allá para la pana. ¡Qué chispa, majestad! El chiquito de la calzada de los Borbones. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Cuarta vez que venimos a Bruselas en defensa de los ganaderos de Castilla y León. Sí, hemos tenido tres reuniones con el gabinete del comisario de Agricultura, ¿cómo se llama? El polaco Wojciechowski, o como se pronuncia. Ay. A ver tú, polaco. Qué peinado, Marina Lobo, Per Aznar, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier del Pino? ¿O cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia eso? Me imagino a Gallardo llegando a la reunión y diciendo, ¿sabes que en España los catalanes lo llamamos polaco, sabes? Pocholeski. A ver, ¿tú cómo sabes que la vaca está mala? Tú la has probado por dentro. Eso, joder. Que te has encontrado con un héroe, con Enrique en el pasillo, ¿no? Sí, joder, es que... ¿Tu libro lo escribiste por él? Claro, es que yo leí un artículo en El País sobre Cristiano Lucarelli. Y a raíz de ese artículo se me ocurrió a mí escribir Futbolista de Izquierda, un libro maravilloso que sigue a la venta, que por sigue cierto, a la venta, ahí, sí, está. 10 años después. Yo he pasado entre él y Íñigo y le he hecho una broma, a ver si me pega algo, y les he tocado el pecho a los dos así un poco. Ahora yo creo que es, te consideras, o sea, periodista solo por eso. Bueno, eso, he hecho un trío con dos periodistas increíbles. Sí, de hecho, Iper ha llegado y le han dicho, ¿Burke? Sí, sí, sí, de hecho, Enric le ha dicho a Quique, cuando Quique le ha hablado de su libro, dice, Enric, no, sí, lo he leído. Entonces Quique ha perdido 10 centímetros, ha hecho más total, pequeñito. Se ha hecho más pequeño, sí. Televisión que le ha hecho. Oye, hay esta fotografía que vamos a poner ahora en redes, ¿sí? La puso Nadia Calviño, es un tuit de Nadia Calviño, ministra de Economía, en el que algunos miembros del gobierno, ¿no? Uh-huh. Por inteligencia artificial aparecen convertidos en niños. Sí. ¿No? Sí. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Sí. No sé si alguno nos cae peor que otro. A ver, yo creo que es bastante... Sin hacer bullying, ¿eh? Bastante, no hagáis bullying, que son niños. Digo. Yo creo que es bastante evidente que Félix Bolaño de hombre, niño era un poquito de aquellos niños que tú dices, anda, vete con tu padre, niño. Que ha tripitido, ¿no? De repente Bolaño parece el padre del resto de niños. Siempre en contra de los niños con corbata. Siempre en contra. Sí, o sea, sí, pero sí, con corbata, sí, sí. E incluso lo de San Ildefonso. Sí. O sea, Sánchez mal. Niño es quarterback, buena persona, sí, de una película americana. No sé, yo le veo un poco rompecorazones que pero luego buen, se pero la va buen, a liar a pero todas. Buen tío. Oye, o sea, no es rompecorazones mal. Me encanta este intento del PSOE de hacer molar a Nadia Calviño, ¿eh? Es, sí. Me parece complicado, sí, estar intentando, sí, hacer trendy a Nadia Calviño. Claro, bueno, claro, adelante, claro, con eso. Le hicieron TikToker hace no mucho. Es verdad. Bueno, y hay otra cosa que sí que me gustaría comentar antes de entrar en el barro político. Igual es... el chiste del año, lo hemos comentado ahora en el sketch, Froilán, sí. Titular, Froilán se suma a la ONU para trabajar sobre el cambio climático. Yo creo que se han equivocado, seguramente será para trabajar a favor del cambio climático. Claro, ¿no? A favor, a ver, hay que decir que él sobre sustancias químicas dañinas sabe muchísimo. O sea, el CO2 no es lo peor a lo que se ha enfrentado Froilán, seguro. Oye, pero ¿cuánto CO2 ha producido Froilán por las noches? ¿Qué huella de carbono no habrá hecho por ahí? Hay un chiste que el otro día escuché de un compañero, Alex Clavero, sobre Froilán y el medio ambiente, ¿sí? Maravilloso, que no sé si puedo reproducir. Bueno. ¿Lo puedo reproducir? Yo creo que sí. Es que es tan bueno. De todos los que he oído de Froilán, este de Alex Clavero es increíble. Dice algo así como, ¿pero cómo le van a poner a Froilán a trabajar con el medio ambiente? Si él escucha medio ambiente y dice, ¿cómo que medio? Vamos a por uno. Pues ha sido una semana en la que hemos visto algunas cosas curiosas, otras graciosas, otras inauditas, es la palabra de la semana, yo creo. El diputado de Ciudadanos en Castilla y León, Igea, empezó a hablar del PP y sobre cómo hacían las cosas, les dijo que lo suyo era inaudito, entonces subió un representante del PP y creyó que inaudito era otra cosa. Señor Igea, el otro día fascistas. Hoy, inauditos. Hombre, inaudito. ¿Qué va a ser lo siguiente? Eres un inaudito. Eres un inaudito de pacotilla. Pero sabemos fascista, estaba gobernando con ellos hasta hace 4 días. Claro, sí. ¿Qué dices? El diputado de Ciudadanos en Castilla y León. Puedes llamarle el diputado de Ciudadanos. Sí. A mí me gusta muchísimo que diga, el otro día nos llamó fascistas, que dices, bueno, venga. Pero, sí, pero inaudito, eso es lo que quiero decir. No, por ahí, señor, no paso. Hombre. Inaudito, no. Es una semana en la que hemos visto también dos cosas que pensamos que nunca veríamos. Zapatero enfadado. Hombre. Estaba entrevistándolo Carlos Herrera. Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista. Mi gobierno, sí. Sí. Mi gobierno, sí, lo digo. Sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Sí, lo digo. Muy bien dicho. A mí me ha faltado un... Hombre, es que ya está bien la tontería aquí, ¿no? O sea... Me arranco la cabeza, Carlos. Sí, sí. Decir. La otra cosa que pensamos que no veríamos jamás es un vídeo de Miquel Iceta, el ministro bailongo de Cultura, que se hace viral y en el que no sale bailando, se le ve argumentando el porqué de los pactos del PSOE con Bildu y Esquerra. Muchos piensan que este debería ser el leitmotiv de la campaña de los socialistas. Nosotros pactamos con quien haga falta para subir las pensiones. El Partido Popular pactará con quien haga falta para congelar las pensiones. La verdad es que está súper bien. Está muy bien. Esta línea de discurso está muy bien. Es mejorable con un bailecito. Eso digo, que lo podría hacer a la vez. Hombre, claro. Esto con un baile entra mucho mejor, hombre, siempre, siempre, siempre. El otro día vi una foto de Iceta con el rey en los toros y casi me da un ictus, ¿eh? O sea, estuve a punto, ¿serio?, de colapsar. Sí, no. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Otra cosa que hemos visto que se sale de lo corriente, Begoña Villacís despidiéndose de la política siendo una taza de Mr. Wonderful. Y yo sinceramente creo en una sociedad que sea capaz de darse la mano y que no se esconda en trincheras, sino que se abrace. Que se abrace. Sí, me llamas facha, te doy la mano. Claro, escúchame. Oye, esta semana se han ido de la vida política dos personas con muy buen color, Berlusconi y Villacís, ¿no? Bueno, Villacís ya pudo volver a ser Meghan Markle y ya está. Igual se han ido por razón de distinta. Claro, bueno, igual que la vida abandonó a Berlusconi, la política abandonó a Villacís. Ninguno de los dos volverán a la política, ya te lo digo ahora. Bueno, ojo, el PP, ¿eh? Bueno, cuidado con Berlusconi, ¿eh? Bueno, a partir de aquí ya entramos en el marasmo de pactos, de cuchillos, de acusaciones. Todo el mundo comenta los pactos de los demás. Lo hacen hasta en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Todos tienen ganas de hablar. Y Z, el primero, no le dejan extenderse. Me recomienda la ministra portavoz, que además es amiga. Sé sucinto. Cíñete al máximo. Y tiene toda la razón. Sé sucinto. Si esto de sucinto se lo llamas al diputado de Castilla y León. Claro, sucinto, ¿cómo? Sucinto, ¿cómo? Ha dicho. ¿Sucinto? Sucinto lo serás tú. Sí. Ella se ciñe, o él se ciñe, da en el clavo. Esto opina sobre la alcaldía de Barcelona. Y desde luego me sorprendería que la actitud del PP lo que hiciera es poner a un alcalde independentista en la ciudad de Barcelona. Eso me sorprendería mucho. Eso sería sorprendente, pero ¿sabes lo que sería sorprendente también? Que te pusieras a bailar en la rueda de prensa. Todo el rato. Hablando de sorprendente. Cállate y baila, diviérteme, Iceta. Se ve que... Sé sucinto y baila. Pactar con independentistas no es una línea roja. Línea roja es pactar con gente condenada por violencia machista. Eso decía hace 4 días el moderadísimo Borja Sémper. Y desde luego cualquier persona que haya tenido algún episodio, que haya sido condenado por violencia, en este caso violencia machista, usted entenderá que para nosotros es una línea roja. Vale. A ver si por línea roja vale. Están diciendo, siempre tiene que haber un condenado por violencia machista. Claro. Mínimo uno. Impacto, ¿eh? De uno para arriba. A ver si se cree que línea roja es condición sine qua non. Sí, ¿no? Línea roja es la dos. Al día siguiente, en la Comunidad Valenciana, el PP pacta con Vox y negocia con un condenado por violencia machista. El que será presidente de la Generalitat Valenciana dice que desde Madrid le felicitan. Incluso hasta hemos, si me permite, hasta hemos bromeado con algo que para el presidente Feijóo y para mí es un plan. A es ver, un plan. Yo tengo que decir que aquí sí, esta plan. Semana ha habido muchas elucubraciones en tertulias sesudas de esta y otras emisoras sobre en qué consiste el plan. El plan es una paella, no nos flipemos. El plan, sí, sí, o sea, el plan es, si ganas la Generalitat, te invito a una paella. Sí, es sí, eso, porque ese es el plan. No hay qué plan va a haber. El plan es la sobremesa de la paella. Claro, me parece la mistela y el chupito, claro. Y ya está. Tenía mucho que explicar el señor Mazón. Ojo, porque creo que tenemos otro ejemplo de rajoyismo, digamos. Así empezaba la rueda de prensa. Lo último debe ser lo último y lo primero debe ser lo primero. ¿Vale? Vale, hasta ahí. Se estaba refiriendo a los sillones de su gobierno. Lo último y lo primero se supieron al día siguiente. El vicepresidente y conseller de Cultura será un torero, Vicente Barrera, right. Un ex-torero que hace un par de Perdón, años... Perdón, le he dicho all right, ole. Sí. Es hace que un ole. Par de años puso esto en sus redes. Si quieres, Pera, tú como valenciano en el exilio que eres ahora mismo. Ya, dale. En el exilio y más que lo seré. Magníficos ostres, supongo que se refiere a... No a tejados, que es como se dice en valenciano. Yo también me siento orgulloso de ser nieto de quienes dieron su sangre y ganaron la guerra. Nosotros los nietos de los que ganaron la guerra. Punto. Cualquier Estado y cualquier democracia y cualquier libertad está construida sobre una guerra que se ganó. Y las victorias militares y la celebración de la Pascua son el gran vigor del mundo. Este señor es el conseller de Cultura de... Bueno... No reabráis heridas, que sois la hostia también vosotros. Que sois como sois. Qué bien, Valencia. Mira, ¿sabes qué te digo? Que esto está muy bien, porque ahora que volvamos a hablar de la ruta al bacalao de todo eso... Ahora te cae mejor Chimopuch, ¿eh? Ahora me cae mucho. Y menos mal que no... Chimo Bayo también. Menos mal que no ganó él la guerra, por si no, a ver quién la aguanta. El hombre, señor, me imagino descabellando rojos ahí con una espada y eso. Ahí, taca, taca. Esta semana el gobierno, cumpliendo con la ley, ha comenzado un número de exhumaciones de víctimas de la guerra de los dos bandos. Tampoco le parece bien a Ayuso esto, a ver. Y con respecto a lo mismo, con las exhumaciones a estas alturas, bueno, pues veo que es un poco más de lo mismo la utilización por parte del gobierno, no solo de las instituciones, sino de la historia de España. ¿Hasta cuándo dura lo de la historia? ¿Hasta qué parte de la historia se puede utilizar el gobierno? Pregunto, claro. Por saber. Es un poco más de lo mismo, ¿eh? No puede ser, porque te pones a investigar muertes y acabas en las residencias madrileñas y por ahí. Claro. Por ahí no. No remueva la historia de 2020, claro. Eso es historia. Desde el gobierno esta semana han decidido darle mucho peso a la economía, para ello le han dado foco a la ministra bilingüe, a Nadia Calviño, y insiste en que quiere también un debate, lo que no sabe es con quién va a debatir. Cuanto antes deberíamos tener ese debate específico de política económica con el representante, la propuesta o el candidato del Partido Popular. ¿Alguien sabe algo de economía en el Partido Popular? Nadie contra nadie. Sí, sí. A mí me gusta mucho que cada uno está pidiendo un debate específico, ¿eh? O sea, me vuelve loco. Sí, sí. El de agricultura. A mí me gustaría... El torero. No hay un torero del PSOE para debatir. Que yo pueda debatir un poquito sobre las cosas. Pues insistió en saber quién va a ser su rival en ese debate que todavía ni existe. Resumiendo, ¿quién se va a dedicar a la economía en el Partido Popular? ¿Quién es la persona que el señor Feijóo considera la más capacitada para liderar y para diseñar la política económica del Partido Popular? ¿Quién? Yo no sé si recordáis, pero la semana pasada Feijóo ya dijo quién era esa persona. Yo le puedo asegurar que alguien que sepa de economía. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias. Entrando en Génova y diciendo la tabla del 5, ¿quién se la sabe? La del 5 es fácil, pero ¿y la del 8? Venga, dime la del 8. Estamos tranquilos. Por cierto, que Nadia Calviño no va en las listas del PSOE, es decir, si el PSOE gana las elecciones no tendría sitio en el Congreso, al menos no como diputada electa. Son decisiones personales. El hecho de ir o no en una lista electoral no tiene nada que ver con mi compromiso. Evidentemente, desde que volví a España en 2018... Es que, seamos serios, o ministra o nada, comerse el marrón de ser diputada. Claro. Yo ministra, sí. Bueno, si no, ¿para qué? Me gusta mucho porque yo no sabía que Nadia Calviño había vuelto de Estados Unidos en 2018 y entonces de repente he visto un paralelismo con Pino muy loco, que es un rubio y una rubia muy serios que siempre están hablando de dinero, ¿no? Que se marchan de España cuando cuando gana el PP. Efectivamente, eso es. Y porque que ahora no saben qué hacer. ¿Quién ganó cuando yo me marché? Exacto, sí. Vale. El que sí que va en las listas es Borja Sémper, el moderado político popular que defendió los intereses de su partido en el País Vasco y que siempre ha defendido su trabajo allí. Va en las listas por Madrid. Madrid no está, sí, no me acuerdo, en el País Vasco. Lo que ellos quieran. A mí lo que me ha anunciado el presidente del Partido Popular es que voy en las listas de Madrid. Importante tener trabajo. Es muy importante tener trabajo en esta vida. Sí, eso es así. Eso es así. Eso es importante. Eso es así. Claro, yo no sé, bueno, en tu caso, Quique, ya lo estás experimentando seguramente, imaginar cómo es ahora educar a un niño en un colegio, estando como está disponible una herramienta como TikTok. Complicado. Y siendo tan tentador hacer vídeos. Complicado, ¿verdad? Complicado. ¿Pero tu hijo queda aquí, ¿no? Nueve, claro. El mayor 9. Ah, bueno. Ya estamos entrando. Entering in the party. Pero, ¿y está ya tiktokeando un poco? No, porque soy Kim Jong-un. Vale, yo también, es que yo soy un poco Kim Jong-un también con eso. Yes. Bueno, yo, Kim Jong-un no sé si lo tiene. Sabéis que la batalla está perdida. Total. Bueno, de hecho, mi hija, ella verbaliza que hasta los 15 no quiere móvil. Digo, ya verás tú, sí, dentro cariño, de dos. Sí, cariño. Firme eso por escrito, sí. A ver. A los 15 lo que no quiere es papá, ya te lo digo ahora. Esta es otra historia. Bueno, este año se ha celebrado la primera edición del Madrid Educaciencia Film Festival, que viene a ser como unos Goya para niños. Es un festival en el que las películas que se presentan las crean juntos alumnos y profesores de distintos centros del país. La gala de premios se ha celebrado esta semana. Resultó premiado el trabajo de Ignacio Gago, profesor, y Gonzalo Ruiz, alumno del Colegio Teresianas de Valladolid. Ignacio está en Barcelona, Gonzalo está en Valladolid. ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Buenas. ¿Cuál es el alumno? Ignacio y Gonzalo, en vuestro caso, habéis sido los ganadores en secundaria y FP grado medio en el festival con el corto No tenemos planeta B. ¿Nos explicáis cómo es el corto? Gonzalo, ¿empiezas tú? Pues, a ver, No tenemos planeta B es un proyecto creado para materiales que se iban a tirar, pues darles una nueva vida. Me ha encantado. ¿Terminas ahí o vas a seguir? Como nadie ha Hombre, es que escúchame, los pitchings de Netflix duran esto. Sí, sí, es que te iba a decir. ¿Qué tienes esto? Tienes 30 segundos para convencer a Netflix de que te lo compre, ¿eh? Sé lo incontrolable que es alguien como Gonzalo. Digo, esto puede ser 20 minutos o 20 segundos. Han sido 20 segundos. Oye, ¿habéis utilizado recursos así como cinematográficos, efectos, historias? Sí, hemos utilizado varios recursos. Pero bueno, lo que contaba Gonzalo es que está basado en un proyecto escolar en el que, bueno, lo que hacemos es la limpieza del río Pisuerga, el río que hay en Valladolid, uno de ellos, y bueno, y con esos materiales, pues lo que hacían es darles una nueva vida, y luego han hecho un documental sobre ello. Qué bien. Habéis ganado, luego hubo discurso de aceptación, ¿no?, de vencedores. ¿Cómo habéis repartido un poco los papeles? ¿Habéis discutido? ¿Ha habido protas ahí? No, de hecho, no lo dimos ninguno de los dos. Lo dio otra persona, lo dio una compañera que también trabaja con nosotros. ¿Hicisteis como los actores y hablasteis de Palestina y de cosas locas ahí? Que no discurso de repente. O los de la ceja. No, la guerra, ¿no? Estaría bien. Oye, Ignacio, a veces se percibe que trabajar con niños o jóvenes es complicado. ¿Esto os ayuda, este tipo de formato? Mucho. Además, es un formato que se llama aprendizaje y servicio, en el que, bueno, se realiza un proyecto y luego se le da vida, ¿no? Y suele enganchar sobre todo a los adolescentes porque, bueno, los chicos de la ESO y bachillerato, pues ya sabéis que tienen otras prioridades, como habláis antes del TikTok y tal, y es complicado que se enganchen a estas cosas, pero bueno, sí les gusta. Y en tu caso, Gonzalo, has hecho un documental sobre el medio ambiente. Después de esta experiencia, ¿qué te interesa más, el medio ambiente o ser un actor famoso? Pues, a ver, yo... A mí siempre me ha gustado reutilizar materiales y entonces ha sido un proyecto que me ha venido súper bien para enseñar mis dotes, además de que ayudo al medio ambiente. Para ti. Las dotes que... ¿Dotes? ¿Puedes elaborar, Gonzalo, por favor? Porque se le da bien. Son dotes. Sí, dotes. A ver, mis dotes son hacer manualidades. Desde pequeño siempre he hecho manualidades, debido a que no tenía ni móvil ni videojuegos. Así somos en Valladolid. Este tipo de personas somos ahí. A mí me gusta muchísimo esta entrevista, porque puede ser a lo mejor la primera entrevista en 10 años en la que Pino no tiene la oportunidad de preguntar cuánto dinero ganáis con esto. ¿Cuánto vas a ganar? ¿No? ¿Cuánto es el premio? Y Gonzalo, sabiendo cómo funciona TikTok... No, Hay baile en el vídeo, me imagino, ¿no? En algún momento os ponéis a bailar. ¿A qué te refieres? muy bien. ¿No sale nadie bailando en un vídeo? Sí que salen. Sí, vale. Pero bailando exactamente no, pero sí hay movimiento. Hay movimiento. Javier El Pino está chocando con Valladolid muy fuerte. Muy fuerte. Inés Borrego y Celia Romero, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Directora y alumna del Colegio José Luis García de Madrid, que también os presentasteis, ¿no? También nos presentamos. Bueno, en ese cole los libros son en blanco y negro, los niños fuman en clase. Sí, es José Luis García. Ese nombre marca mucho. Y las clases duran 3 horas y media. Son dos señores. Duran casi 3 horas y media. Somos un centro de formación profesional especializado en imagen y sonido. Entonces, efectivamente, tenemos bloques formativos de 3 o incluso de 6 horas para poder hacer proyectos gordos. Y hablan de lo increíble que es Casablanca. Por lo menos. A ver, Celia, háblame de Inés como profesora. Inés, háblame de Celia como alumna. Bueno, yo a Inés no la he tenido como profesora, es más, la trato como mi directora, pero el centro se lleva súper bien. Hay actividades muy interesantes. El corto se hizo principalmente para el evento Corto Express y yo soy específicamente de animación, que nunca había participado en esto, así que nos dejaron participar y fue una locura. O sea, hay animación en el Instituto José Luis García. García está en contra de esto. Hombre, claro. 35 milímetros en blanco y negro. ¿3D? ¿Qué es esto? No, pero el humo del cigarro lo podemos dibujar. Podemos seguir haciendo bromas sobre esto durante 20 minutos. Sí, por lo menos. Sobre el nombre. Oye, ¿en qué puesto quedasteis? ¿Lo sabéis? ¿O? Sí, fuimos uno de los finalistas en una de las categorías de grado superior y uno de los grandes méritos de la pieza de animática que hizo Celia es que se hizo en 24 horas. Porque, ¿cómo? ¿Qué? Sí, en 24 horas. Pero, pues mira, ¿y has acabado ya tus estudios? Sí. Ah, vale. Lo digo porque es que no te iba a dar tiempo, porque si tú puedes animar una peli en 24 horas, te van a llamar, pero, o sea, a la de ya. Sí, me pasé más de 17 horas seguidas dibujando. ¡Wow! Sí. Pero Celia, ¿qué tiene el corto de Gonzalo que no tuviera el tuyo? Bueno, pues... Es distinto. Un baile. Pero tú lo has visto, el corto. Hay un baile, sí. ¿Tú, animado. ¿Tú has visto el corto de Gonzalo? Sí. No, vimos un trocito muy corto del corto. ¿Y por lo que viste te parecía...? Pino. Sí, es que, hombre, son... En esa tesitura, tener que decir. Claro, son agarrados. Esto es radio, tengo que buscar conflicto. Almodóvar y Sorogoyen, go fight. No se ha tenido en cuenta que esta muchacha estuvo 17 horas seguida dibujando. Hombre, qué más también te digo, ¿Cómo es tu corto? Bueno, pues... parte de la base de una palabra que nos dieron, que es esencia, y pues ahí mi equipo y yo nos liamos la cabeza de ¿qué hacemos? Y al final pues decidimos hacer una historia de amor entre la tierra y el sol, y un poco con mucho color. Quisimos animar mucho. Oye, escúchame, te sale un corto y un disco entero de Manu Chao, ¿eh? O sea, la historia de amor entre la tierra y el sol es como... Oye, que también está aquí César Rázaro, que es el presidente, creador y director de este festival de cine. ¿Cómo estás, César? Buenos días, Javier. ¿Cuántas propuestas ha habido? ¿Cuántos? Pues mira, ha habido muchas, más de 100, pero seleccionados han sido 68 trabajos, que no pensábamos que iba a ser así. En el origen pensábamos que iban a haber 15, 20, y la verdad es que se fueron sumando y el proyecto fue creciendo y bueno, al final, bueno, nosotros íbamos a ser incluso el jurado y al final ha sido grandes profesionales, jurado, han venido películas, incluso de Nueva York, una película de Ruanda, en fin, han estado representados 8 comunidades autónomas. Ha sido espectacular. ¿Y el premio? ¿Cuántos? Eran 10.000 euros, pero no. Había... No, era una estatuilla no puede de reciclaje de cartón. Si fue una entrega de premios de cine, después hubo fiesta y alguien se intentó propasar con no había presupuesto. Eso no ocurrió. No había presupuesto. No es ese tipo de evento. Vale, no había presupuesto y además era un presupuesto público porque conseguimos una subvención del Ayuntamiento de Madrid, que gracias a ellos lo hemos podido hacer. Y nada. Pero sí que hubo mucha participación en la gala, se llenó prácticamente 500 personas, había empresas, había representantes públicos, colegios, estuvo muy bien. Y tú que te habrás visto todos, me imagino, ¿has detectado alguna tendencia que te haya sorprendido? Sí, primero que me ha sorprendido una cosa que, bueno, yo tengo hijos y tampoco me ha sorprendido tanto, pero sí que lo tengo que decir, que nos pensamos que la gente joven viven en el limbo, que son los ninis, los no, y estamos totalmente equivocados. Están muy centrados en la realidad, muy preocupados por la realidad, lo que ocurre, por ejemplo, el cambio climático. Había muchas películas sobre cambio climático, igualdad de género, violencia de género. Bueno, películas, fíjate, yo he estudiado cine, he trabajado en el Festival de Cine de Valladolid, en la Seminci, bueno, etcétera, y me he visto miles de películas y ya no me emocionan prácticamente las películas, y viendo esto me emocionaban. Ah, mira, está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, Celia, el año que viene por el premio, ¿no? Claro. Y, bueno, si Gonzalo lo permite. Hombre. Ponte un par de días antes. Salvo que Gonzalo se presente. Porque Gonzalo es el Spielberg del... García ganó un Oscar y está vivo, creo. Eso, sí. Está vivo, ¿no? está vivo. O sea, guay. Es que, lo he metido en Google. Mucho. Lo he metido en Google antes de buscarlo, ¿no? Os tengo que decir que Garci le llamé para que fuera miembro del jurado. ¿Sí? Y curiosamente, el productor que está con él dice: César, ni te va a contestar y tal, porque es súper hermético. Me contestó. César, dice: es que soy la persona más analógica que existe. Dice: no tengo ni móvil. Claro. No sé internet. No sé lo que es un vídeo. Dice: pero el próximo año cuenta conmigo, porque me voy a poner las pilas con internet. Oye, hizo una película con una máquina de escribir, él. O sea, Garci la anima las cosas con máquina de escribir, lo hace. Oye, de los que hay aquí en la mesa que han hecho cortos, Celia, Gonzalo... En Valladolid, ¿tenéis la intención de dedicaros a esto el resto de vuestra vida? Hombre, esto es estoy aquí porque es una vocación. Sí. Ok. O sea que sí. Sí, sí, desde luego. Sí, pero como hombre, 17 directora. Horas, ya me dirás. Como directora, es a lo que intento llegar, pero sobre todo a dibujante, a diseñadora, animadora y todo. Yo veo cosa directora porque antes ha dicho mi equipo y yo. Claro. Es verdad que ha dicho. Bueno, pues Ignacio Gago, Gonzalo Ruiz, Inés Borrego, Celia Romero y César Lázaro, que ha montado este festival. Gracias por venir y suerte en la edición futura. Bueno, pues hay dos equipos, ¿no? Team Celia, Team Gonzalo. Cada uno que escoja. Team Cine. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. El presidente Sánchez no ha hablado mucho estas semanas, como si estuviera descansando para todo lo que se le viene encima, y como no habla Sánchez, pues Feijóo se pone un poco más agresivo, yo creo que provocar seguramente, ¿no? Es como si fueran turnando un poco ese nivel. Feijóo se ve ganador, habla como si hubiera ganado, de hecho. Pero en este caso, en este 23 de julio, asumimos ante nuestro país una responsabilidad mayor. Es asumimos, ¿eh? Ya veremos si asumimos. Nosotros sí que asumimos una responsabilidad mayor. Si estas elecciones el 23 de julio fueran 5 días antes, imaginaos todas estas frases diciendo este 18 de julio asumiremos... Bueno, ahí lo dejo. Sería precioso. Sí. El 18 de julio se alzará, una España nueva nacerá el 18 de julio. Eso ya está. Ante los pactos con la extrema derecha, él solo tiene una cosa que decir, está harto de la política de bloques. Harto. Tenemos que romper la política de bloques. Tenemos que volver otra vez a que no sea todo igual. Claro, mi partidismo era mucho más diferente. Vas a comparar. Claro. Me parece que lo ve claro, y tan claro que le parece que esto ya va a pasar esto mañana, dentro de unas horas. De lo mejor horas, que he oído, ¿eh? El 23 de julio está ahí. Quedan unas horas. Bastantes, pero son horas. Son horas. 40 días es un mes y 10 días. ¿Eh? La cuaresma, una cuaresma. Pasa una cuaresma. Es una cuaresma. O sea, mide el tiempo en cuaresma. Lo primero que se le viene. Imaginaos lo que se nos viene encima, ¿eh? Pero escúchame, 40 días es un mes y 10 días, pero también son 20 días más 20 días. Y no puede ser. Es muy loco, ¿eh? No puede ser que Feijóo ya esté aprendiendo economía por si acaso y está empezando como por sumas simples. Claro, de 40 claro, claro. 10 más. Ay, madre mía, claro. Ay, madre mía. Bueno, esta semana también ha seguido la polémica de Irene Montero fuera de Sumar. Yolanda Díaz sigue sin entrar en ella. Ella ya está en campaña. Su campaña también se ve muy clara. Trabajadores, trabajadores y trabajadores. Diciéndoles que me van a encontrar siempre defendiendo al sindicalismo en mi país y en el mundo. Me gusta mucho porque hay un formato ahí de sindicalistas sí. Por el mundo, ¿no? Y es... Típico programa de Yolanda. Y además de estar con los sindicatos, está con los becarios. Han aprobado esta semana el nuevo estatuto del becario y se ha acordado de uno en concreto. Esta norma quiero dedicársela a Adrián, un becario periodista que a lo largo de estos meses me ha perseguido en el Congreso de los Diputados preguntándome cada semana por el avance de esta negociación. Dar la brasa a Renta. Amigos, esta es la lección que tiene que subir España. Si das la brasa, al final, pero toma. Escúchame, ¿cómo tendría que estar este tal Adrián para perseguir 15 meses? Pero esos 15 meses ha sido becario. Eso es. Apruébamelo del becario que me están matando. El abono transporte, joder, Yolanda. Se están matando, Yolanda. Cuando surgen nombres o leemos libros que nos gustan, siempre lo ponemos en común en el equipo y luego nos preguntamos pues si determinadas personas encajan en determinados espacios. Claro, para un espacio como este hay que tener sentido del humor y la persona que está sentada con nosotros tiene un currículum complejo, completo y digamos que muy variado. Vamos a poner a prueba a Daniel Semper Pizano. Daniel ha escrito más de 30 libros, ha sido guionista de televisión, profesor universitario. Se le considera uno de los maestros del periodismo latinoamericano. Ha ganado premios desde la Columbia University hasta el Rey de España, el Simón Bolívar. Es miembro de la Real Academia Colombiana, no, perdón, no es real en Colombia, claro, de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Real Academia Española también. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Muy bien, Javier. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y tú, además, también te consideras, en cierta medida, humorista. Hombre, digamos que a veces procuro hacerme reír y hay gente que me oye o me insulta o se ríe. Pero bueno, el humor forma parte de tu carrera en todos los sentidos. Sí, sin duda, sin duda. El humor forma parte de mi carrera. Y el humor, curiosamente, ha formado parte de mi educación y de mi familia. Y donde, no sé... hay familias que como los Mozart, tocaban cosas, pianos y guitarra y flauta y todo eso. Nosotros en realidad tenemos es cierto sentido del humor para manejar las situaciones. Pero es algo que viene innatamente, digamos. No es un humor que uno se propone conquistar, sino que lo lleva ahí puesto, yeah. ¿No? ¿Y qué humor crees que llevamos puesto los españoles? Yo creo que es un humor muy muy directo, ¿no? No hay mucho lugar, estoy generalizando que es una estupidez, pero yo me especializo en estupideces. Es que si no generalizamos no podemos conversar. Eso, ¿verdad? No, pero mira a quién estás hablar. Hablando, Daniel. Eso, ¿no? Es así, sí. Eso es así. Y este muchacho está bien, ¿sabes? y es un humor muy directo, es decir, no hay mucho lugar para el juego conceptual o la segunda pared. Los pases de pared no los entienden muy bien, más bien los directos. Con lo cual estoy diciendo una cosa que vale para mucha gente, pero al mismo tiempo hay unos españoles o que uno lee o ve o son amigos de uno que juegan muy bien con pared, ¿no? Sí, pero tú has visto una evolución con el paso de las décadas. Tú conoces muy bien este país. La he visto no solo aquí, la he visto también en América Latina, una evolución en general hacia la mayor vulgaridad. No estoy entrando en juicios de que se debe o no ser vulgar, no estoy acudiendo al padre confesor ni nada. Estoy diciendo cosas que veo, es decir, hay un mal gasto de las buenas palabras vulgares, por ejemplo. Es una lástima, ¿no? El español tiene un repertorio de palabras insultantes formidable. Como inaudito, por ejemplo. Que ahora es insulto. Por inaudito, sí. Ahora es insulto ahora. Y sucinto, cuidado. Pues mira, no lo había oído. A mí bueno, me gusta como insulto, inaudito. Hay algunos políticos que consideran que inaudito es insulto. Bueno, pues que vayan a Quevedo. Que él sí sabía de estas cosas. Y lo que es una lástima es que ese gran manantial de insultos que hicieron Quevedo y todo, el siglo de oro en general, Cervantes también y tal. Con lo cual estoy diciendo que no viene simplemente de la cárcel ni de la venta de esquina de droga, sino de grandes maestros. Ese manantial se está perdiendo, lo están derrochando malamente, están insultando mal, están no están apreciando. Aprendamos de los argentinos, sí, recordemos sí. Esos insultos a los futbolistas argentinos, quizá lo mejor de la lengua española. Cementerio de Lasaña. Dime, ¿cuál es tu insulto preferido? Según las circunstancias, pero por ejemplo... te diría cuál es mi elogio favorito. Venga. Culé, que esto sé que no va a gustar mucho aquí, pero culé. ¿Por qué lo traigo como ejemplo? Porque hay muchos insultos que luego se domesticaron y pasaron a ser palabras o neutrales o realmente hermosas. Por ejemplo, culé empezó como un insulto a estos hinchas del Barcelona cuyo culo se veía en la parte de arriba del viejo estadio, de los demás, los de los culos. Y después culé pasó a ser una cosa normal. Y ahora es un síntoma de orgullo, una palabra orgullo de orgullo. Orgullo culé. Para el orgullo culé para los culés, obviamente, sí, claro. ¿No? Y lo mismo pasa un poco con sudaca, ¿no? Sudaca, cuando yo llegué, sudaca era un insulto tremendo. Hasta que un grupo de sudacas dijimos, no, vamos a domesticarlo. Y algunas sudacas, compañeras nuestras de periodismo, lo que fuera, pusieron un grupo que se llamaba Sudacas Reunidas. Sí. Y ahí empezó a morir el término sudaca como, claro, como insulto. Y luego lo usamos, ¿no? Sí, yo soy sudaca, no sé qué. Y entonces ya es muy difícil insultarlo a uno con eso, tendrán que decirle otras cosas, pero bien, esa ya está bastante normalizada. ¿Conoces a alguien? Es que además estoy pensando que tú puedes asistir, y has asistido a sesiones de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Conoces a alguien, y a todos nos va a venir alguien a la cabeza, que sea muy bueno insultando? Hombre, conozco a varios. Normalmente el buen insultador... usa lo que llamo el pasecito de pared. No simplemente se desgarra llamándolo por las cosas que hacía la madre y nada de esas cosas, sino más bien por un insulto inteligente. Entonces, yo recuerdo uno, por ejemplo, que ocurrió en el Congreso colombiano, donde ni la inteligencia ni el humor son flores de todos los días. Pero uno fue muy insultado con toda clase de vejámenes. Entonces se levantó, era un escritor muy importante, se dirigía hacia el podio a contestar. Entonces miró al que lo insultaba, dobló sus papeles y dijo, renuncio al derecho a la palabra. Me parece que es un insulto maravilloso. No me merece memorable. La pena gastar palabras en alguien, sí, como él, ¿no? O sea, se estaban, sí, reuniones de la RAE. Es mi idea del purgatorio. Ahí quizá tiene que haber buenos insultos. Ahí también tiene que haber... Pues hombre, muy buenos insultos. Claro, ¿Es con ventanas abiertas o es con ventanas cerradas? Pregunto. Según quién te haya insultado antes. Si es del entorno, es con ventanas cerradas. Pero ¿cómo es una reunión de la RAE? Esto es una cosa que a mí ahora yo no me lo está sé. Dejando. Yo no, sé. No, yo soy correspondiente de la RAE. Ajá. Pero te puedo decir cómo son en Colombia. Colombia eran muy solemnes. Colombia, sí, tiene la segunda academia que se fundó en el mundo. Es decir, primero la española, por supuesto. Sí. Y luego, hace 150 años, la colombiana. Es la primera de América. Y el colombiano ha tenido mil defectos. No necesito exponerlos porque están en la televisión, en las series, todos los días. Pero siempre ha sido un gran amante de su lengua. El colombiano matará, pero mata en buen español. Claro. Matar en buen español. Claro. Hijueputa, todo eso. Exacto, es verdad, exacto, que sí, está muy bien. Malparío. Gonorrea. Gonorrea también se llama blenorragia cuando es amigo, ¿no? Entonces, y también hay insultos que los conocemos entre nosotros y que difícilmente pasan al exterior porque no saben simplemente qué quiere decir. Y en la Academia de la Lengua Colombiana, pues a ver, me pronuncié un discurso, el discurso de silla, digamos, la letra P es la mía. ¿Es la tuya, la P? La P, sí. ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula. Allá no hay sino mayúscula. Ah, mayúscula. No, eso lo tenés, solo mayúscula. Esto puede ser respuesta a un argentino. No hay sino mayúsculas allá. Son todo mayúsculas, sí, boludo. No, aquí hay mayúsculas y minúsculas. No, allá hay una sola P. Y lo pronuncié sobre Quevedo y la parte humorística de Quevedo, donde están pues todas las palabras que uno quiera. ¿Y hay bar? Encontrar. ¿Hay bar en la Academia de la Lengua de Colombia? ¿Cuántos están los con V o con B? Con B. Con B, no, con B ya, de beber, ya llegan listos. Me imaginaba. Hay bar, pero para las elecciones. A veces se gana por un córner, se gana. Ah. O por un fuera de juego. Perdonadme que a lo mejor estamos insistiendo demasiado en esto, pero claro, yo a un académico así de cerca lo había conocido. Correcto. Entonces, ¿cuál es la orden del día de una reunión, de una academia de la lengua? Empieza, o sea, por la A. Tú llegas por la A, hombre, sí. Ya. Empezamos por siempre, la A. El orden del día es de 9 a 9 y media hablaremos sobre solo con tilde o solo sin tilde. ¿No? Ten cuidado, que conozco muchos que empezaron burlándose. Y no, luego... no me burlo. Ah, bueno, quiero saber. Sacan la navaja a los solos. Ah, pero los tildistas. Conocía muchos que empezaban burlándose y al final te pasaban un papelito y ayúdame a entrar. Sí, claro. Dame una manita. Entonces, no, hay un orden del día. Que varía, siempre hay unas palabras de alguna persona, lo que sea, pero varía. Como sí, una habla. Palabra de analizar. Y suele haber una presentación corta de algún tema, algún personaje. Ajá. Algo así, pero no sé cómo eran antes, cuando la gente era seria, pero ahora desde que hay periodistas, esto es... ahí quería yo llegar. Es un despelote. No sé si es como la Academia Española, pero en la Academia Española hay gente que se lleva mal, pero muy mal. Sí. Hay facciones ideológicas, hay bandos, alguien es capaz de defender un acento donde no corresponde con tal de tocar las narices al enemigo. ¿Esto pasa también en la colombiana? ¿Lo has visto también en la española? Hombre, siempre hay tendencias, y ahora ha habido en los últimos días una noticia muy importante de la Academia Colombiana, y es que entran por presión de los jóvenes. Yo soy de los jóvenes, no se van a reír, por favor. Sí. He cumplido 78 años hace una semana. Y soy de los muchachos, de los chicos. Está muy bien. En la academia. Sí, bien. Sí, academia y residencia, las dos cosas. Y entonces hemos metido un buen número de muy buenos autores colombianos jóvenes, de novelistas. Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel es fantástico. Gente de 60 años, estamos hablando. O sea, gente... Juan Gabriel tiene 45. Bebés. Gente de biberón, como Juan Gabriel. Hola, bebé. Púberes. Héctor Abad. Uh-huh. William Ospina. Ninguna mujer me está sí, pareciendo. Sí, ha aparecido. Estoy aquí mencionando los jóvenes que acaban de llegar. Tenemos una poeta excelente y novelista excelente. que se ha negado a posesionarse, porque el día que ella se posesionó, hice un homenaje a un político y tiene toda la razón. Digo, cuando pase esto, yo me posesiono. Y tenemos también muy buenas gramáticas, es decir, lingüistas, etcétera, que entraron en este mismo torrente, y un cambio muy importante. ¿Y tenéis como nosotros gente que no debería estar en la Real Academia? Yo, por ejemplo. No, siempre hay gente que sobra. Ese sería una gimnasia muy buena, a ver quiénes sobran. Pero bueno, lo importante es que la Academia se está renovando, está haciendo discusiones interesantes. Ya no se usa la corbata, sino en muy pocos casos. Eso era un requisito indispensable, la corbata. Y cuando entramos algunos desadaptados sin corbata, pues empezó es a que cambiar. La revolución. Claro. Empezó. Oye, perdonad, como siempre, muchísimo. Yo hago las preguntas desde la ignorancia, pero a veces aprendemos cosas. Hay letras. Gracias a tu estupidez. Sí, claro. A mi estupidez. ¿Hay letras más importantes que otras? Qué tontería de pregunta. Perdonadme, pero a lo mejor de repente un académico que está en la A. Gran pregunta. Uy, la H. Uy, uy, pero bueno, no, señor yo H. Soy la P. Señora H, no se ponga usted así. Gran pregunta. Tú vas para la academia. Gracias, muchachos. Tienes gracias. Mi apoyo, por lo menos. Este joven es bueno, ¿eh? Este joven es bueno. Ah, les mencionaré un académico correspondiente de Colombia que es español. Además, ustedes lo conocen, que es Alex Gijelmo. Ah, sí. Hombre, claro. Hemos estudiado su manual. Todos sí. Hemos estudiado su, claro, manual. Sí. Lo increíble es que la Academia Española nunca haya nombrado a Alex Guillermo para, sí, como candidato. Estando como está. No, no lo voy a decir. No voy a decir quién está. No. Pero Alex sí es, estuvo en Colombia, pronunció discursos, se posicionó y está muy orgulloso de que... Pero no me has contestado a lo de la letra. No, te dije que era una gran pregunta. Te dije que era un gran comentario, sí, y que vas para la Academia Española. Pero no que te fuera a contestar. Hay una letra... El señor X es muy sospechoso, por ejemplo. La gente dice, bueno, ¿tú dónde estabas al principio de la novela? Hay una letra. ¿Hay una letra? Por la cual cualquier académico, punto, serio, cualquier, no académico, cualquier amante de la lengua española da la vida, que es la ñ, ¿no? Hombre, ¿quién por la ñ mato, ¿no? ¿no? Hemos tenido que defenderla tanto. La Eñi aquí la tiene Pérez Reverte seguro. Sí. Y si no la tendrá. Aquí quitas la Eñi y se te monta una, vamos. Claro. Que, sí, oye, sí. Igual que tenemos la colonización del inglés y tú ahora escuchas a chavales hablar y es imposible escuchar una frase completa sin una palabra del inglés, ¿hay alguna palabra que venga de España que vosotros os produzca mucha reticencia, que digáis no queremos importar esta palabra, es demasiado española? Pues mira, a mí me ocurre que llevo muchos años viviendo en España, trabajando con españoles en cambio 16, etcétera, que ya muchas veces se me confunden las palabras y a veces no sé si es que la usábamos nosotros y la pasamos a cabo al revés. Me encanta la palabra cuña, coño. Hombre, cuña también, pero por la N. Cuña también, coño también. Una hasta el coño, bien dicho, eso es imbatible. Y al final no sé si es una palabra caribe donde se usa mucho o solamente española, pero yo la uso mucho como español y como país cercano al Caribe. Y hay otra palabra que me gusta mucho que viene desde Quevedo, que es el uso del puto como adjetivo. A mí eso me encanta. Me puto flipa. Es que Quevedo, lo decís mucho ahí, ¿no? En las reuniones, me puto flipa, hombres, chaval. Claro. Me puto encanta. Como sustantivos ha sido muy usado, el puto y la puta, en fin. Pero como adjetivo, la gente dice, eso es moderno. Claro. No. Quevedo ya Quevedo lo tenía. Era trapero. Quevedo ya hablaba. Y luego sacó con Bizarrap luego la canción, la de me puto flipa. Los millennials nos creemos que estamos inventando las cosas. Y las millennials estáis fuerísimas. Estamos fuerísimas, estamos en Quevedo. Hay que Quevedo. Está todo, en Quevedo. Mundo, y en Rosalía está todo el puto mundo. Que era como decir el pícaro mundo, ¿no? Y eso es, ya está. Pero es que Quevedo murió en 1645, me parece, entonces, o algo así, hace mucho tiempo. Es que hay que acudir a las fuentes, es que son malos insultadores los de ahora. Que acabas de publicar un libro que se llama Locos Adorables, en la editorial Aguilar. Cuentas la historia de personajes que hicieron mucho por los demás y por la historia para mejorarla. Y te agradezco la conversación. Daniel Semper Pizano, que es uno de los maestros del periodismo latinoamericano y escritor de tantos libros. Como digo, su y llegará libro, lejos, ¿eh? Se y llama Locos Adorables. Cuando menos lo pensemos, está en la Ñ. No, yo creo que cuando llegas a la edad buena para estar ahí. Pero es que tú imagínate, o sea, te toca la H, que es como fuera. Gracias, H, Daniel. Se meta la mierda, H. Y Marina H. Pera, Kike, gracias. Hasta luego, adiós. And loss, there's no heart without regret. There's a longing in your soul, it's the most you've ever felt. You can hide it all you want, but you can't run from yourself. Take everything you can carry in both hands, stick to the back roads, live off the land. Don't ever look back, never be in doubt. The way of things, the way of things, it's the way of things, the way of things, it's the way of things, the way of things, it's the way of things, the way of things. Hay una frase de Muerte de un viajante, la célebre obra de Arthur Miller, que hoy parece venir al caso. No digo que sea un gran hombre. Willy Loman nunca ganó mucho dinero. Su nombre nunca apareció en el periódico. No es la mejor persona que ha vivido en este mundo, pero es un ser humano y algo terrible le está ocurriendo. Debemos prestar atención. No debemos permitir que caiga en la tumba como un perro anciano. Atención. Debemos prestar atención a esa persona. Una mujer llamada Inmaculada, Inma, murió a las 14 horas del martes pasado, 13 de junio, en su puesto de trabajo. Era empleada de una gran empresa de telemarketing, eso que en general nos gusta tan poco. Participaba en una campaña de una empresa eléctrica muy conocida, aunque no muy popular. En fin, Inma murió, como quien dice, con los cascos puestos y los dedos sobre el teclado. Lo que ocurrió después va más allá de la tragedia. Durante 2 horas, sus compañeros tuvieron que seguir al teléfono junto al cadáver. Alguien, posiblemente del Departamento de Recursos Inhumanos, decidió que el telemarketing es un servicio esencial y no puede detenerse. No hablamos de una cirugía a corazón abierto o de pilotar un avión de pasajeros. Hablamos de telemarketing. Pero entiendo que en una compañía con unos 130.000 empleados, al Departamento de Recursos Inhumanos le importe poco que 129.999 currantes estén vivos y uno esté muerto. El negocio es el negocio. El cadáver de Inma se quedó allí 2 horas. En adelante pienso tratar con respeto a esa gente que te llama a horas intempestivas para ofrecerte no sé qué, o te hace esperar horas al teléfono cuando les necesitas. Es posible que quien está al otro lado de la línea se vea obligado a trabajar junto al cuerpo muerto de una compañera, quizá una amiga. No entiendo cómo pueden ocurrir estas cosas. Desde luego, este siglo XIX no nos está saliendo demasiado bueno. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.